tenía el color de la flor del amor. Si quieres te enseño a andar sin rozar el suelo, aceptó. De pronto llegó, se instaló en mi habitación, me daba sus noches y yo no decía que no. La hice sentir ser reina y eso le gustó, me llenó con su voz. Como llena la fe en el amor cuando tiene semanas. Le cambié mis secretos, mi piel, por un trozo de nada. Y descalzo en la arena empecé a seguir sus pisadas. Yo perdí la razón, como pierde la luna al color cuando entra la mañana. Me decía que sí y que no, y a la vez deshojada. Margaritas de abril en el patio de mi casa. Al año sopló otro viento mejor. Cambió su mirada, mis alas gastadas. Desapareció como la oración si no hay Dios. El bosque, la niebla, Caperucita voló. La hice sentirse reina, eso le cansó. Nunca más regresó a cortar margaritas de abril en el patio de mi casa, a esperar a que este cantautor le cantase una nana. Y cerrando los ojos soñar que jugaba será. Nunca más se acordó que el perfume que había en su voz era cosa de mi magia, del color de la flor del amor no lo tiene su plata. Se olvidó para siempre que yo era quien la besaba.